como tú. Y con ese parte de reina inigualable como tú, ay como tú. Porque es que me he puesto a verte y a analizarte. Esa belleza que tienes no la hay en ninguna parte. Eso nunca, mi amor. No la hay en ninguna parte. Esa belleza que tienes. Y entre todas las mujeres, reina, tú eres casi aparte. Y dime, no se parece a ti, mi amor, porque tú eres la dueña de mi corazón. Ay. Si quieres, te doy la luna con el sol. Nunca dudes de mi amor. Y no lo dudes, no lo dudes más. Dame un beso, no lo pienses más. ¿Para qué te vas a demorar si en mí tienes amor de verdad? Y no lo dudes, no lo dudes más. No lo pienses, no lo pienses más. ¿Para qué te vas a demorar si tú eres la mía, mi amor? ¡La mía! ¡Ay, no vale sobre cupo! Para Martín Elías Paula Elena Díaz, Jaime, mi muchachito. De caricias, de besitos, de cosquillitas.